Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes serán suyos el viernes 25 de junio, desde la 1 de la tarde hasta el domingo 27 de junio. Digite las redes sociales de la Casa de la Cultura, Cinemateca Nacional Ulises Estrella y Vimeo del Instituto Cervantes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ha sido lo más duro que he vivido yo como profesional en mucho tiempo. Te sientes inútil, es que te sientes que no puedes hacer nada y eso es muy jodido. Yo es la primera vez que he sentido miedo de contagiarme en el hospital y temer que falleciera o yo misma o alguien en mi familia por haberle contagiado el virus. Y espero que aprendamos a cómo enfrentarnos a este tipo de situaciones y a estar mejor preparados. Yo creo que es muy importante que todos los que estamos en primera línea, llegado el caso, contactemos con profesionales, ya no de una psicoterapia individual, sino de que te den herramientas para poder llevar esto. Los médicos que ahora mismo están en fase acción, más adelante sí que vengan a nosotros a salud mental, cuando ya tengan tiempo para parar y permitirse elaborar todo esto. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Levantarte por la mañana pensando en cómo estará el hospital, cómo estará todo, a ver si los compañeros han tenido más suerte. A ver este señor cómo quedó, que parecía que estaba muy malo y conseguimos sacarlo un poco adelante, a ver si ha conseguido sobrevivir. Ningún hospital estaba preparado para esto. ¿Lo estamos ahora? Bueno, creo que sabríamos llevarlo. Estar preparado para esto, solamente se podría estar preparado teniendo boxes de aislamiento cientos. Digamos que se han marcado unas pautas y que ahora tenemos tablas. Ya tendríamos el camino hecho. El problema es que ahora ha habido que inventarse. Ha habido que cambiar la estructura de los hospitales, ha habido que cambiar la forma de trabajar, ha habido que cambiar el doblar turnos, el no descansar, el quitarte vacaciones. Mira, ya hay un niño. Tengo miedo a una segunda oleada, porque a pesar de que ya llevamos trillado, pues eso, todo el tratamiento, ya vamos conociendo este maldito virus que se camufla y no solo produce una neumonía, sino que luego produce otra serie de enfermedades, sí tengo miedo a que esto pudiera abrir un brote y bueno, pues nos pillara replegándonos. sinceramente se me hace difícil pensar que volvamos a necesitar absolutamente todos y tantos recursos como hemos puesto en juego esta vez. Pero, desde luego, no lo descartamos. Respiras ahora mejor, ¿no? No sí. Te duermas, ¿te estás echando una siesta hasta ahora? Está muy cansado. Llegamos a un momento en el cual todas las unidades de cuidados intensivos y espacios aledaños aprovechables estaban totalmente ocupados con pacientes de críticos. Y en ese momento, la única solución que nos quedó fue convertir estos bloques quirúrgicos, que son quirófanos en los que habitualmente se atiende un paciente de quirófano de una cirugía agresiva, convertirlo en una habitación de intensivos con 3 camas para estos pacientes intensivos. Todos los de abajo. Bueno. Los de abajo los tienes libres todos, si quieres. Pues hemos tenido que sacar, para que ellos puedan atender a los pacientes, todo el material de quirófano de todas las especialidades, sacarlo de su ubicación habitual, meterlo en un pasillo para meter toda la dotación de material de crítico y volverlo a ubicar. Esto lo hicimos en muy breve espacio de tiempo, en un fin de semana, casi 48 horas, con lo cual imagínese la vorágine de actividad que fueron esos fines de semana. Yo no sabía lo que era el pánico hasta ese fin de semana. El problema era que no teníamos dónde meterlo, no había habitaciones, no había camas, no teníamos ya huecos. Entonces sabías que eso iba a permanecer así durante horas. Incluso pues decir a los pacientes, mira, dejamos aquí paracetamoles, dejamos aquí nolotiles y omeprazoles. Esto es para la fiebre, esto es para el dolor, esto es por si te duele la tripa. Yo ese día llegué a casa y se lo dije a mi pareja, digo, hoy hemos petado. O sea, hoy ya no damos más. Entonces, no sé cuál es la solución, pero esto, claro, se va a transformar en una guerra. O sea, era un bombardeo continuo, donde tú parecía que estabas en el campo de batalla y es que te bombardeaban constantemente con llamadas para que fueras a ayudar a los enfermos. Era tal el agobio, tal las prisas, que tenías miedo de que en algún momento cometer algún error. Y lo más duro es ver cómo, a pesar de hacer todo lo que estaba en tus manos, veías cómo fallecían los pacientes. Era durísimo. Nos habían contado que esto afectaba a las personas mayores, que no es verdad. Venía gente joven muy grave y gente joven que desgraciadamente ha fallecido. El dilema de tener que valorar un paciente y saber si tiene que ingresar en la UBI o no, dada además el problema que teníamos de disponibilidad de camas, bueno, pues es algo que los intensivistas hacemos a diario. Es verdad que no, con la avalancha de pacientes que teníamos y con la situación de tanta sobrecarga de trabajo. Pero esa valoración la hacemos con todos los enfermos, cuando hay coronavirus y cuando no. Han aumentado tanto los flujos que casi se ha convertido en algo, joder, aunque sea muy frío decirlo, pero se ha convertido en algo casi obvio. O sea, ya veíamos pacientes de más de 70 con pluripatología, con una clínica muy mala, y ya sabías, a pesar de que 70 años es una persona que no es mayor, pero ahora ya se considera mayor por esto. Entonces ya sabías que esa persona no iba a ser candidato de UBI. Esa decisión no puede recaer solo sobre una persona, porque es una cosa que pesa muchísimo. Entonces, bueno, pues entre intensivista, el médico de urgencias, un poco también el equipo que estamos allí, se toma esa decisión y, bueno, ¿cómo se lleva? Bueno, se lleva. Se lleva y se sobrelleva. No, bien no. Bien no, porque... Y más en pacientes que sabes que a lo mejor, si le hubiera ocurrido esto no siendo en el momento de la pandemia, pues se habían ido a UBI, se le había intubado, respirador, 15 días, habían salido bien. Pero como estábamos en el momento que estamos, pues se nos morían las manos y que no teníamos suficientes medios en un primer mundo como es este. Entonces, joder, pues, bueno, muy complicado todo. Los psicólogos clínicos estamos acostumbrados a trabajar con el sufrimiento humano, pero una cosa es hacerlo desde tu despacho y otra es atender en crisis, atender el duelo, la pérdida, pero en el momento. En el momento que llega la crisis, mi rutina cambia radicalmente. En lugar de ver pacientes ambulatorios, como estos ya no podían venir al hospital, lo que empezamos fue a dedicarnos más a los pacientes de dentro del hospital y al personal sanitario. Es un cúmulo de emociones. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se permiten sentirlas porque sienten que no es el momento, que tienen que estar actuando. Según va pasando el tiempo y ya la situación no es tan acuciante, empiezo a darme cuenta de todo lo que hemos vivido. Esa capacidad de compasión que tenemos los médicos, el personal sanitario, que nos humaniza, que nos hace poder sufrir con nuestros pacientes, no lo he podido vivir en ese momento. Entonces es algo parecido al duelo incompleto. Yo actualmente me está costando dormir muchísimo. Y es algo que lo hemos comentado entre los compañeros y nos está pasando a muchos. La cabeza te queda llena de caras, llena de cosas, llena de a lo mejor de ese paciente que te dijo que le llevases el vasito de agua y se te ha olvidado. Lo que estamos haciendo son grupos de regulación emocional. Entonces vamos a los puntos críticos, a los servicios más afectados por el coronavirus, y entonces ahí intentamos hacer grupos de 10 minutos de regulación emocional con el personal sanitario. Nos va a costar digerir todo esto, y de hecho muchos de nosotros ya hemos solicitado ayuda pues para intentar gestionar todas las emociones que hemos vivido y que nos quedan por vivir. Nos reunimos online, telemáticamente, varios profesionales, un poco a hablar de las experiencias, ¿no? Porque un poco lo difícil aquí es con quién compartes esto, porque tú lo puedes compartir con tu familia, pero probablemente solo les vas a generar preocupación y tampoco lo entienden porque no es su ámbito. Una solución que permitió desahogar de un modo muy importante esa sobrecarga tremenda asistencial y que no muriésemos ahogados fue el Hospital de IFEMA. Y la utilización de los hoteles convencionales que en un momento determinado cedían sus camas y por lo tanto obligaban a que los pacientes que fueran ahí fuesen pacientes sin muchos requerimientos médicos. Yo estoy viendo el inicio y el final. Estoy viendo el inicio en las guardias, ver cómo los pacientes desde la calle vienen con coronavirus y tienen que ingresar al hospital, y aquí el paciente que a lo mejor le quedan 48 o 72 horas para mejorar y tenemos que sacar alguna analítica y ya está. Y después de 72 horas, que ya ha evolucionado favorablemente, se puede ir de alta. De pasar a estar en un quirófano a cambiar por completo. Ahora el paciente que tenemos es un paciente respiratorio. Y pues hemos vuelto a coger los fonendos, a auscultar a los pacientes, que eso habitualmente en la cirugía, en las especialidades quirúrgicas, lo tienes un poco olvidado. Es la parte más gratificante, la de estar aquí en el hotel, porque estamos viendo que se puede conseguir, que se puede superar esta enfermedad, y eso pues te reporta mucha energía. Ahí está, gracias. Ahora ya estamos en un punto en el que, en general, está habiendo más altas que ingresos, ¿no? Lo cual significa que están volviendo más pacientes a sus casas de los que estaban saliendo de sus casas a los hospitales. Toda esa avalancha, entre comillas, entendiendo el término, que vuelve al territorio, necesita un seguimiento. Porque habrá que ver qué pasa con sus familias, qué pasa con sus contactos, qué pasa con ellos, que quizá puedan empeorar. Con lo cual, toda esa carga asistencial que ya está volviendo poco a poco a los territorios y a las casas, necesitamos la atención primaria para hacerse cargo de ello. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que hicimos fue que en el hall de entrada pusimos una mesa de triaje. ¿Le duele la cabeza? Mucho, sí. ¿Dificultad respiratoria? Sí. O vienen con síntomas que son sospechosos de infección por coronavirus, Entonces se le remite al circuito respiratorio. Gire a la derecha y espere allí que la van a llamar. ¿Vale? En una ala aparte hemos habilitado la sala de espera y una consulta que es solo para atender a pacientes sospechosos de coronavirus. El médico que está, pues vestido con el equipo de protección. Y a los pacientes que vienen por otros motivos se les remite a las dos consultas que tenemos habilitadas para actividad presencial no relacionada con coronavirus. Y luego aparte se cita por teléfono todo lo demás. El tema de las pruebas diagnósticas no las tenemos aquí disponibles para toda la población. Pero lo que tú tienes no me parece que sea el caso, ¿vale? Nosotros hemos hecho circuitos en la urgencia, un circuito de limpio y un circuito de sucio, que es el circuito de COVID. Lo que pasa es que, claro, inicialmente, hasta que tú das la tarjeta, pasas por triaje, son circuitos que van juntos. No tenemos que perder de vista que estamos relacionándonos y que seguimos teniendo COVID. Las intervenciones quirúrgicas las iremos retomando dependiendo de cómo vaya evolucionando la epidemia. Necesitamos un condón largo. Vale. Pero irlo haciendo en un momento en el cual estemos seguros que no hay un repunte de la epidemia y que nos encontremos de nuevo con que nos faltan camas o que nos faltan sitios de cuidados intensivos con que sean convertidos como este quirófano y que podamos utilizar. ¿Me puedes dar una jeringa de...? ¿De 5 sí. o de 10? No, de 2, ¿no? de 2. Y un suerito, sí. Empiezo a darme cuenta de todo lo que hemos vivido. En los próximos meses, no sé en qué forma, ¿no? Pero que algún tipo de factura tendremos que ir pagando. Dentro de unos años voy a pensar que todo esto que ha pasado pues nos ha marcado mucho y obviamente tenemos que recordar a cada una de las personas que han fallecido. Me gustaría que el aplauso dentro de unos meses tuviese una segunda parte, que es el apoyo social al sistema sanitario. Me ha recordado que el ser humano tiene mucha capacidad para afrontar dificultades. Que somos capaces de mucho más de lo que pensábamos, pues que esto siempre va a quedar en nuestra retina y ojalá, ojalá no tengamos que volver a vivirlo. O sea, creo que ahora la gente es más consciente de la importancia de la sanidad.